días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de 99.7 Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, muy buenas tardes también porque estamos ya casi anocheciendo. Bueno, damos comienzo a un programa más, como lo dijo usted, Vientos de Poder hasta las 21 horas. Acá ¿qué? Con mucha humedad, como se diría. Mucha, demasiado. Estamos acá todos absorbidos por... ¿no? Sí. No sé si también cambia el clima, estas cuestiones, ¿no? Climáticas, ¿no? Seguramente, sí. Pobre el que tiene asma. Acá tenemos una. ¿No? ¿Qué tal, Estelita? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Por qué pone vos así? Acá con un poquito de asma. Ajá. Saludo a mi comadre que está mirando. Ajá, está conectada. ¿Está comiendo, gorda? Ya está comiendo. Está vía online. Vía online. Sabrina, puede saludar a Sabrina si quiere. Puede decir: hola, Sabrina. Habla sorda. Ahí va. Ah, bueno. Bueno, está comiendo. A ver, tiene algo en la boca. No sé qué tiene. Pero bueno. No se la escuchó bien, pero bueno. Pero bueno, ahí está. Ahí está conectada. Bueno, esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Como dijimos, pueden comunicarse al 43019917. El que quiera putearnos, el que quiera decirnos algo, el que quiera charlar de algo. El que quiera decir algo lindo también. Vamos, también, ¿por qué no? Sí, bueno. Demasiado con este gobierno. Sí, siempre, es verdad. No seamos violentos. Vamos, es verdad. Seamos un juez positivo. Demasiado media tenemos para... Es que es difícil. Que sea es algún difícil. Mensaje que Macri, andate a la recogida. Claro. ¿No? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, que quiera decir lo que quiera decir, digamos, ¿no? Vale. Bueno, estamos... dijimos el teléfono, sí, 4301-9917. También pueden escucharnos en la 99.7 FM Che Barracas o chebarracas.blogspot.com en la web, repito nuevamente, chebarracas.blogspot.com. En la web nos pueden escuchar en todo el mundo. ¿Eh? ¿Lo dije bien? Por favor. Sí, y el que quiera escribir a la radio puede hacerlo. Ahí tiene justamente arriba la dirección para decir el correo de la radio. La dirección, Casata 3370. Sí, esa dirección. Puede ir al Facebook, Che Barracas. Sí, Che Barracas. Twitter, Che Barracas. Twitter, Che Barracas. Arroba Che Barracas, ¿no? Claro. No, porque hay muchos que me dicen. Me gusta hablando. Qué bueno. Nada, así lo vamos a hacer. Bueno, ahí. Bueno, la hacemos más fácil. Googlean, ponen Che Barracas o FM Che Barracas y ahí nos pueden escuchar. También puede descargarse la aplicación para aquellos que tengan Android. Pueden descargarse la aplicación al celular para escucharnos todos los jueves directamente. Ponen FM Che Barracas y ahí sale la aplicación en Play Store. Se descargan la aplicación gratis. ¿No, Estelita? Sí. Muchas palabras, una mujer de muchas palabras. Grita, cuando estamos acá, ¿viste? Atrás del micrófono, grita, sí, nos reta, sí. Nos pega. Sí. Y cuando agarra el micrófono... Sí. Le viene la timidez. Sí, se pone colorada. Sí. Y se pone colorada. Está colorada. ¿Para tirarle piedra a los milicos? No, se pone... No. No, eso es todo bien hecho. Se pone los colores como la bandera de Huipala. Se pone. Pero bueno. Vamos con unos temas. Sí, vamos a un bloque musical. Enseguida venimos. Estamos escuchando Exhumación de fondo. Vamos a tener hoy en lo que es la cortina del día. Sí. Vamos a tener todo de Exhumación. Bueno, vamos a escuchar a Vientos Nocturnos, gran banda amiga. Así que vamos a escuchar a los chicos Vientos Nocturnos Alas. Y un manto de compasión. Estás escuchando Vientos de Poder. pies en este flor. Sonido mal de la devastación pusieron presión a tus cabezas y así mutilaron la naturaleza. Ríos muertos por los desechos son basureros de la producción, pues es más rentable para su economía tragarnos la mierda que nos asesina. En los cultivos, malformaciones, muertes anunciadas, la vida humana ya no vale nada para que se enriquece cediendo migajas. Exposición radioactiva de los excluidos y sin salida, muerte y destrucción en la evolución. Muerte y destrucción en la evolución. Bien, bien, bien, bien, hemos vuelto. Seguimos en la 99.7 FM Chevarraca. Esto es Vientos de Poder hasta las 21 horas. Recién estuvimos escuchando Matar o Morir, Contaminación, anteriormente a Henkel, Seguirás de Pie, una banda de San Luis, Henkel, y anteriormente Vientos Nocturnos, Alas. Saludamos también a todos los que se han conectado vía web, a todos aquellos que ahora en un ratito vamos a prender la camarita para saludar y que manden saludos y demás. Vamos a poner ahí el Facebook Live, así el que quiera hacerlo puede escribir y bueno, decirnos lo que quiera. Tengo una grata noticia para dar. A ver la grata noticia. Estamos a minutos ahora, fechas. Sí. A lo poco. Que va a pasar este sábado. Sí, es verdad, sí. ¿No? Estamos a muy poco tiempo. Vamos a hacer Festival de la Unión de Radio Metaleras. Exactamente, usted lo ha dicho. ¿Le digo qué banda tocan? Dígame, por favor. Los Huanco. Los Mirlo. RIP. Sí, RIP. Aguante los amigos RIP, de RIP. Que han venido acá al programa. Sí, han estado acá hace varios años atrás. Han dejado un disco ahí. Lindo disco. Sí, han sacado otro disco también, sí. Por supuesto. Los compañeros de Exocet. Exocet, el amigo Diego Abrego y sus secuaces. Bueno, en este horario justamente están ensayando. Sí, le mandamos muchos saludos y le digo a Diego que seguro va a estar Priscila al lado de él. Sí. Seguro. Sí. Quiere hacer un dueto, dice. Okay, no olvidate. Un duelo de melena va a ser. Los amigos que estuvieron en el Nunca Más, los metralleros. Metralleros que la rompieron en el Nunca Más, Bueno, y la siguen rompiendo porque están tocando por todos lados. Bueno, ayer o antes de ayer fue el cumpleaños de Pablo Metrallero, así que la vamos mandamos muchos saludos. Y vamos a festejar. El sábado vamos a estar festejando. Sí, bueno. Lo voy a empujar, ¿viste? Del escalón, lo voy a empujar para abajo. Y de Federico, de RIP también fue el cumpleaños. También otro ayer. Que lo voy a empujar también del escalón. No, se golpeó la cabeza contra la punta de la piedra. Ahí va. Bien, no, agresivo. Bien, felicitamos a los chicos de Metrallero. Sí. Buen disco, lo recomiendo. Sí. Muy bueno. Causa Mortal. Causa Mortal, amigo Cristian. Y el amigo Roberto ahí. Con los mentores. El amigo seguro gritando, ¿no? Sí. Su voz lírica, su voz de ópera, Don Roberto. Don Roberto. Después vamos a estar hablando un poco de la movida. Vamos a escuchar también parte de lo que los chicos van a estar haciendo, ¿no? Parte de lo que van a estar la gente, lo que se va a escuchar, digamos, ¿no? abajo del escenario. Estelita, te estás durmiendo. Estoy mirando para allá, estoy apuntando así. Veo que... ¿Sabes qué pasa? Que te veo hoy... Cierra los ojos y sigue enamorada de vos. No. Sigue enamorada de vos. Se desmaya del sueño que tiene esta mujer, por favor. ¿Querés que te declare mi amor acá? Bueno. Bajo micrófono. Bajo. Señor Leiva. Se fue la radio. Escúcheme una cosita, señor Leiva. Se va. Usted sabe cuánto lo amo, ¿no? Listo. Está. El amor acá no pregonamos el amor acá. Quedó hablando sola, pues no sé. Bueno, Estela, ya está. Listo. No, quiero mandar un beso grande a mi amiga Vanessa de Córdoba. Ah, Vanessa Ponte, un abrazo gigante. Y a todos los excusa vieja. Bueno, y un beso también a Jorge. Sí. Mi amiga Sandra, a Graciano, sí. A Diana, Carlos. Mi amiga Luján. Tenemos que hacer un listado. Vivi, la vikinga. Sí. No te olvides de nadie porque después te lo van a reprochar. Ah, Analía. Analía, que estuvimos el domingo. Un beso grande a ¿Dónde Perla. ¿Dónde están, mi amiga? Un beso grande a Perla, que ayer cumplió año. Sí. Y después. ¿Y después? Celeste, Cacho. Bueno, qué grande. Bueno. Aguante, Cacho. Y mi amiga Mabel. Y Mabelita de acá del barrio, ¿no? Escuchá que te vamos a dedicar a un tema, Mabel. Eso, estate atenta. Bueno, para que la gente... Sí. Ya que le dimos la propaganda de los que van a tocar este sábado. Sí, los sí. RIP, los Exos, el Metrallero, Causa Mortal y los Mentor. Sí. Bono contribución, 50 pesitos. Nada. Bueno, nada. Dale, che. Y es para pagar el sonido. Es para pagar el sonido. Es para el sonido. Esto es el sábado 8 de junio a las 16 horas. Este sábado. Avenida Hipólito Yrigoyen, 400, estación Darío y Maxi. No lo nombro. Es 451, la dirección exacta. 451. Decimos el 400. De negro, compañero. Sí. Che. Es 451, digo, para el que no conoce, ¿no? El que ya conoce sabe cómo llegar en la estación ahí al lado. Por favor, si viene una pareja de 90 años ahí. Es verdad. Sí, he visto gente mayor. Sí. Ahí Mr. cabeceando Magu, Son muy Mr. Magu, ¿sí? Pero bueno. Siempre hay de todo. Hay de todo. Así que nada, invitamos a toda la muchachada este sábado que venga, va a estar linda el día. Va a estar espectacular. Anunciaron 21 grados de temperatura. Mira, así que bien frío van a estar las viernes, compañero. Sí, sí. Como tiene que ser, ¿no? Sí. Me comentaron que va a haber hay amigos vendiendo algo de comida también. Café económico. Sí, ahí va, sí. Me gusta eso. Voy a estar yo en la puerta. Estelita va a estar en la puerta. Va a estar en la puerta, porrista. Soy rubia de ojos claros. Ah, no, entonces no la va a estar el porrista con Ángel ahí. ¿Eh? Le damos la bienvenida a Angelito Castaño. Angelito Castaño que se suma a la URM. Y a Soledad. Y a Soledad Tatú. Soledad Tatú, sí, sí. Después pasaremos más chivo de la... Que tiene el puesto enfrente de la estación. Sí. ¿No? La calle no la sé, pero es enfrente. Después le vamos a pasar la propaganda. Bien. La dirección donde está. Tiene el local ahí enfrente, Sole Tatú. Igual la buscan ahí en el Facebook, la van a encontrar. Sí. Hace muy buenos tatuajes. Y bueno, se suma también a la URM. Así que. Muy bien. Bien. O si no, le mandaré un mensaje que me pase alguna propaganda y le tiramos ahora, ¿no? Hacer la gamba. ¿Por qué no? Bueno. Bueno, decía, vamos a estar con esta fecha, tempranito, por favor, la banda toca temprano, la primera banda que va a tocar temprano, a las 4:30 puntual va a estar tocando la primera banda. Metrallero. Bueno, no quería decir la banda porque... Bueno, pero... Pero poné vos de mala, ¿verdad? Ubicación 5. Todavía no. No, fue una joda. Bueno, la primera banda, tempranito, a las 4:30, Así que estemos todos tempranito. Después el que quiera, cuando termina, se va a otra fecha. Porque hay muchas fechas por ahí. Tenemos la de Cacho también. Cumpleaños de Cacho. 2500 de Cacho. Cumple 2500 años Cacho. 1500. Cacho Fest. Que seguro que el viernes estaremos haciendo una visita ahí. Sí. ¿No? Le vamos a tirarle los pelos. ¿No? Exacto, sí, sí. Ahí va, bueno, va a ir el amigo acá, Gastón. Le voy a agarrar los pelos de la oreja. Ya rompe la gana. La malteada. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, por parte de cada uno de los que hace el micro. Ya decía Celeste, ¿no? Que cargue un balde de agua y lo tiramos. ¿No? Muy bien, muy bien. Qué bueno, bueno, va a ir a estar, va a estar el amigo Gastón acá, así que el día de mañana en el programa de Artillería Pesada, así que Cacho, Cachito, mandamos un cariño grande. Y bueno, después decía, después de lo que es la URM, hay varias fechas, Hay otro en La Plata que organiza también el Frente Heavy Metal también. Así que hay algunos que van a ser tipo caravana, según se decía por ahí. Pero bueno, el lugar de encuentro es en la estación de Ariel Maxi a las 16 horas. Festival de la Unión de Radios Metaleras. ¿Con qué bandas me dijiste? RIP. Sí. Causa Mortal. Sí. Exocet. Mm. Metralleros. Sí. Y después me olvidé la otra. Ah, Inventor. ¿Verdad? Inventor. Muy bien. Muy bien. Que me culpe, Roberto. Ya está. Ya se enojó conmigo. Bueno, Estelita, tenés que tomar algo frío, me parece. Estás tosiendo. Una vida. Doctor, viste. Una vida. Todo lo contrario. Bueno, y mandarle un cariño a Carca. Sí, a Carca, sí. Que está, están haciendo una camper. Sí, en Cravelli. En Cravelli. Laboratorio Cravelli. Sí. Suspendí, echaron a 47 compañeros y compañeras de la fábrica. Uh-huh. Y los que quieran acercarse a dar una mano. Sí, ¿tenés la dirección? Es en. Sé que queda en Caballito. En Caballito, después vamos a dar la después dirección. Después pasamos la dirección. Pero muy estaría bien. Bueno que vayan a apoyar la causa de que hay, quedaron tantos compañeros y compañeras sin sí, trabajo en su este mayoría momento. Mujeres. Sí. ¿Eh? Con su mayoría. Familia, muchas por mujeres. Por favor, den una mano. Bueno, y hoy detuvieron a uno de los delegados, tengo entendido, de ahí, de justamente de la comisión, de los compañeros del amigo Carcas, algunos lo conocen por Carlos Rodríguez, es el muchacho que grita en Viento de Rebelión, ese sería, para quien no sepa quién es, Viento de Rebelión, que es un programa que, bueno, después que se mejore todo esto, estará saliendo los días lunes de 19 a 21 por este dial, así que bueno, por ahora... bueno, mandamos nuestro abrazo aquí desde todo Vientos de Poder y queremos que se solucione estos temas. Bueno, voy a leer algo cortito. Pase. Que dice así el amigo Carcas: nuevamente la policía de la ciudad se llevó detenido a nuestro compañero Facundo Gutiérrez, delegado de ATSA Buenos Aires, de la planta del laboratorio Cravelli, cito, en Teodoro Villardevo 2855. Bueno, y pedía una convocatoria urgente. Todos a Teodoro Villardevo 2855. Esto fue a las 4 de la tarde, así que. ¿Y esto dónde es? Sí, esto es en Caballito, justamente donde decíamos recién. Así que bueno, nuestra solidaridad con el amigo Carcas. ¿Qué te parece? Vamos ahora a un bloquecito y venimos. Para sí, terminar, vos querés decir algo. Sí. Quiero hacer una denuncia dígame. Pública. Ah, dígala, sí, por favor. Repudiamos a la policía de provincia de Buenos Aires. A la de provincia y de capital también, Sí, a todas. A todas. Que hicieron una cosa ahí en un local del movimiento, en Loma de Zamora. Sí. Entraron a un local uh-huh. y quisieron hacer un allanamiento. Se ajá. llevaron un par de compañeros detenidos. Ahí va, mire usted. ¿No? Estaban buscando un pibe, que no tenían nada que ver, se metieron al local de Cheto, así de una. Sí. Llevaron varios compañeros detenidos y ahí los compañeros hicieron el aguante para que salgan todos los que estaban presos. Uh-huh. ¿Está bien? Después pasaré más información. Más información. Bueno, este boletín. Ahora sí. Vamos a un bloque musical y venimos, ¿le parece? Dale. Vamos con Malicia, dividiendo más por menos. Grietas creadas por Yeah. loco que estás correteando paloma, puede que te traten de ambiente. Si miras al cielo podrás encontrar la magia del universo. Debes pensarlo, nada es lo hay, solo miradas que te juzgarán. Decidí hacerlo, muy pocos lo harán. Si la mente es débil, la palabra solo será. Bien, bien, recién escuchamos Inox, banda que también pasó por aquí por Vientos de Poder hace casi un año, ¿no? El año pasado fue. Estuvo por aquí por Vientos de Poder, la banda Inox. Exactamente, que también tocaron en la estación de Arimax, en uno de los festivales de la URM. En este caso sonó El Loco del Carrusel. Anteriormente escuchamos Lorien, El Último Eclipse. Y en un principio, Malicia, dividiendo más por menos. Muy bien. Muy bien. Mandamos saludos. Sí, por favor. A la muchacha que nos está escuchando, ¿no? Mándenos. Están llegando recién de trabajar. Sí, sí, por favor. ¿No? Le mandamos saludos a Hiroshi, que se recupere. A Hiroshi, sí, ¿eh? Nuestro colega acá. Le mandamos parte del staff. A la gente de Brasil. Y ajá, me dijiste que nos retransmite, ¿no? Están retransmitiendo, ¿puede ser? Los amigos que nos retransmites, ahí va, muy bien, me trajo al tema. Los amigos que nos retransmite son los chicos, bueno, Metal Argentum Radio, Gonzalo, un abrazo grande a Gonzalo, que nos retransmite los días domingos de 22 a 24 horas. Así que, bueno, salimos también los sábados, repetimos acá en ¿A qué hora repiten? Radio de 19 a 21 los días sábados. Muy bien, la hora del asado. La hora del asadito, exacto. Muy bien, usted lo dijo. Te vi la semana pasada, ¿festejaste? ¿Cuándo? Recopado, ¿no? La semana pasada, ¿no? No lo escuché, perdón. La semana pasada estuviste recopado, ¿no? ¿Festejaste la copa que hemos ganado? Por supuesto. Por supuesto, sí. Imagino que habrá gritado. Aunque algunos dicen, los hinchas de River festejan los logros, las pérdidas de Boca, ¿no? En realidad nosotros festejamos lo que ganamos nosotros, ¿no? Que yo sepa, yo no. Perdón. <Sí. ríe> Un poco de fútbol en el heavy metal. Bueno, todo el mundo sabe que soy hincha de River, che. Así que, vamos a hablar. El fin de este que pasó, estuvimos con los amigos de Excusas Viejas. Estuvieron tomando agua, me imagino. Sí, unos aperitivos, despidiendo a los chicos en un asado. Para, ¿en la casa de quién fue esto? En la casa del amigo Jorge. ¿De don Jorge? Ramble, exacto, sí, sí. Ahí estuvimos con un gran asado que ha hecho él justamente. Jorge. Sí, lo hemos aplaudido dos o tres veces. Y le pegaron, después le pegaron. No, porque estuvo espectacular, tremendo asado que se mandó. Ah, está bien. Y bueno. Y estuvimos con los chicos de Excusas Viejas, de los cuales hablamos con Edgar justamente en un momentito, nos apartamos y le digo, che. Epa, ¿qué le hiciste? Bueno, y le voy a pasar qué era lo que nos decía Eder justamente cuando hablamos con él. Vamos, bueno, hola a todos, soy Edgar de Excusas Viejas, de Córdoba, y somos una banda de rock and roll que arrancó, es como que es una historia que se divide en dos partes. La banda arrancó en el 2004, cuando yo era muy chico, pero como cualquier banda, sin instrumentos, sin nada. Y así estuvimos, digamos, el nombre arrancó en ese momento, pero en la verdadera historia, la que vale la pena, digamos, arrancó en el 2013, cuando empezamos a hacer un trío y empezamos a encararlo ya de otra forma, un poco más serio, digamos, el proyecto con más pilas y más compromiso. Y el estilo de la banda siempre fue rock and roll. En un principio a lo mejor era, al ser cuatro y con dos guitarras, era un poco un rock and roll más tradicional, qué sé yo. Y cuando empezamos a hacer un trío en el 2013, el tema cambió también mucho, el tema de las letras. Y bueno, al cambiar el contenido de las letras, hay canciones y mensajes que sí o sí te llevan a tocar un poco más fuerte, ¿no? Nada fue muy planeado, sino que uno cuando hay cosas que no se pueden decir con un ritmo más tranquilo o con guitarras más limpias. Entonces, bueno, eso fue también un poco la mutación del sonido de la banda. Y ahí se puso todo un poquito, al ser menos instrumentos, qué sé yo, se puso todo un poco más, un rock un poco más duro. Y bueno, grabamos dos discos, totalmente independiente, como la mayoría de los grupos. Lo difundimos nosotros, uno que se llama Sucias Ratas, lo hicimos en cassette también, lo editamos en cassette. Y bueno, y hace poco, unos seis meses más o menos, que ingresó Jere, que es el bajista actual. Y esperamos pronto poder sacar un disco con la formación de ahora y con los temas actuales. Les dejo para que escuchen Esquivando al Opresor, que es un tema que más o menos el que más identifica esta etapa de la banda. Saludos a todos, muchísimas gracias. ¡Solo! Bien, así pasaba Esquivando al Opresor por los amigos de Excusas Viejas de Córdoba. De Córdoba, de Río Cuarto, ¿no? ¿Y qué más han hecho? Si se puede saber. ¿Qué más hemos hecho? Yo recuerdo hasta las 4 de la tarde. Ah. Bueno, yo le puedo contar. Uy, Estela estuvo, ¿no? Estela estuvo. Fuiste. Está ensayando. Todavía no vamos a decir el nombre de la banda. Sí, pero no importa. Está preparando para ser cantante. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién? No sé. El señor Cristian Leiva, Viento de Poder. No lo conocemos. No lo conocemos, no sé de qué. Está preparándose. Pagá lo que debe, che. ¿Digo el nombre de la banda? No. No, todavía no. Todavía es secreto. Tranqui. Pero canta muy bien el señor Leiva. Mentira, ¿no? Uy, ya la mató. Yo puede ser porque lo conocí fue cantando. Dijeron que sos un Andrés Mato. Por favor, no. No, bueno, hablamos de los Excusas Viejas. No sé por qué metieron otra cosa acá. Bueno, los chicos se fueron el día domingo, estuvieron el día viernes tocando en Sin City, ahí en Boedo. ¿Con los Sin Espuma? ¿Cómo? ¿Con quiénes tocaron? ¿Con los Sin Espuma, puede ser? Tocaron con Sin Espuma, también Rambler. Tocaron con Rambler, exacto, sí. Pero no fue el viernes, fue el día sábado. El sábado primero, muy bien Estela, exacto. Tocaron. Estaba re perdido. Más o menos, bueno, no importa. Día sábado, muy bien, gracias por corregirme, Estelita. No, de nada. Fue el día sábado en Sin City, bueno, tocaron temprano los chicos ahí. Luego al otro día hicimos un agasajo en Lanús, nos encontramos, estuvimos compartiendo con ellos una linda tarde, donde nos encontramos con amigos también, y bueno, la verdad que gente muy muy copada, como decía Adrián Maquinación, son chicos de código, con muchos códigos. Adriancito en uno de los grupos escribió eso y la verdad que rescato eso, son unos pibes muy buenos. Y pareciera que hace mucho tiempo que están en la escena, por la calidad de manejarse y cómo son. Así que bueno, un abrazo fraternal de todo Viento de Poder y bueno, esperamos verlos pronto por acá o nosotros nos acercaremos en algún momento por allá a Córdoba. Vamos, esperemos que nos toquen alguna vez la estación. Sí, tal cual. Así que bueno, así pasó Excusas Viejas. ¿Vamos con un 3x1? ¿Le parece mejor? Voy a pasar, aprovecho, sí, tengo algo. Lo último que ha mandado el amigo Carlos Figueroa, desde Santiago del Estero, nos ha mandado algo y bueno, ahora lo vamos a pasar. Que dicho de paso, mandamos un abrazo grande, no sabemos si está escuchando, pero bueno, está sin teléfono ahora, está incomunicado. Lo ha perdido el chango, Ha perdido el celular, así que... ¿Ha perdido o se ha perdido el chango? No sé. Pero el tema del celular se le perdió, así que bueno, está como ahí. Bueno, y lo último que nos ha mandado es esto justamente, que ahora vamos a pasar. ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Aguirre desde la ciudad de Corrientes, guitarrista de Vapuleador. La banda se conforma con Mauro Sánchez en la voz, Fabián Alderete en el bajo, Marcelo Silvestri en la batería y Mariano Ibarra en la guitarra. Un gran saludo y un aguante para los amigos de Viento de Poder. El siguiente tema se llama El Hedor de la Traición, de nuestro tercer disco de estudio, Violencia Ortodoxa. Movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movimiento, movim aunque mi vista sea destruida, no tiro el recuerdo del mundo. Nada de con el perfil desaparecer por artículo. Esto es la tu esencia del mundo. Liberalo de esta vida de amor. Dado las indiferencias, toda la amistad ha sido ocasionada. Demostrar amor no significa nada, todo de confianza inhumada. Bien, hemos vuelto nuevamente. Esto es Viento Poder hasta las 21 horas. Un silencio. Un silencio. Y en la radio, por supuesto, no tiene que haber silencio. Bueno, amigo Gastón, ¿qué le pareció la banda? Muy zarpada. Muy bien, excusa vieja, ¿eh? ¿Cómo? Muy bien, excusa vieja. Muy bien, la banda esta. De Corriente. Bueno, Chango, te vamos a extrañar, che. Así que si estás escuchando. ¿El celular o tratá de conseguir algo para. Nada, te mando un fuerte abrazo, ya, ñaña. Por ahí si alguien está escuchando, me avisa. Sí, sí. Ñaña, date la. Espero que el ñaña ande por acá, por Buenos Aires. Sí. Estamos ahí. Sí, y también, bueno, que se mejore nuestro colega acá, el amigo Hiroshi, el niño del programa. El niño maravilla. El niño maravilla. Gracielo Borges. Le mandamos saludos a Carcans y ahí con el acampe que está acampando ahí con los compañeros, ¿no? Está haciendo el aguante. No en lo el estará acampe. Escuchando porque seguro está ocupado. Pero sí, bueno, sí, están a full. Así que, ¿no? Sí. Así que bueno, nuestra solidaridad, como dijimos hoy en un principio. Así que bueno, después vamos a. Te hago una propuesta. No, pasame tres temas y vamos a buscar fecha para después. Dale, me gustó esa idea, ¿eh? Vamos a. Sí, vamos a un 3x1 y. No, 3x1 no. Vamos a tres temitas así corridos, ¿eh? Así dejamos de chácharas. Y vamos a buscarle fechas y le vamos a tirar para este fin de semana, ¿eh? Y recuerden que el 8 pueden acercarse a la estación de Ali Maxi a partir de las 16 horas. Mandamos un saludo, sí, disculpa. Dígame. Mandamos un saludo a Bubu. A Bubu. Que nos está pidiendo un tema de Rambler. De Rambler. Dígame cuál tema. Bueno, ahora ¿qué buscamos? Tema quiere que lo diga. Sí, ahora buscamos uno. ¿Eh? ¿Pudo conectarse, Bubu? Sí, está escuchando. Muy bien. Mandamos saludos. Un abrazo. Lástima que estén peleando. Amargo, es un amargo. Agrandalo porque ahí Messi salió con la camiseta con el de Temple. Déjate, chaval. Bueno, sabe lo que hace. Ahí venimos. Que estarán 200 años de engaños. en su ser, alimentando la ira de quienes hoy ya no les creen. We'll be right back. bien, bien, bien, bien. Recién escuchamos a Cásica, Soy la Piedra, anteriormente Bicentenario de Exicial. Y escuchamos también Inducción Mental, Impulso. Bueno, vamos ahora, ¿qué le parece? A pasar unos temillas de las bandas que van a estar tocando justamente el día 8, ¿no? ¿Y qué le parece si arrancamos con Rip? ¿Eh? Dale. Y vamos mechando ahí con todas las bandas que van a estar tocando. Yeah!

parte sin sentido. Dejaciones en silencio. Provocaste. Thank you. la esquina, sin saber lo que es la vida. Pensó el mundo está hecho para sufrir, y el sufrimiento para vivir. El humo de su carioca, junto al humo de su arma, dibujaba siluetas mortales sobre el cadáver. Nunca se cerró la herida, aquel ratito en la villa, desesperado por pegar una línea, y hoy mató a tu hermano. Sentía su ambición, no era su guía, solo quería escapar de esta tierra de nadie. Buenos Aires, tierra de nadie. Provincia, tierra de nadie. De nadie. Y cada familia es un barrio, y en cada barrio se vela por la dignidad de esos muertos. Bien. Hicimos un bloque bastante amplio, pero justamente fue para escuchar todas las bandas que van a estar este sábado 8 de junio en la estación Darío y Maxi, Hipólito Yrigoyen 451. Ahí al ladito nomás de la boletería, ahí al toque hay un predio. Ahí. Recuperado. Un predio recuperado, exactamente. ¿Y cómo? Con la lucha, exactamente. Sí. Así es. A días también del aniversario de Darío y Maxi. A días, es verdad. Junio, arte rojo. Así que, bueno, también estamos cerca de conmemorar justamente la masacre de Avellaneda. 17 años. 17 años ya. Muy bien. Sí. Acá vamos a escuchar Rip. Sí. Exocet. Los muchachos de Metralleros. Sí. Causa Mortal. Y Mentor. Y Mentor, ese es esto lo que... es a las 16 horas, ¿no? Y ese día ya llegando, que la gente se acomode la cola y el asiento. Que la muchacha prepare los paños para vender cosas under. Porque eso también están invitados todas las personas que quieran vender material under. Ahí va, bienvenido sea. Es más, van a caer algunos, por ejemplo, va a caer el amigo Robo, el amigo Robocop. Mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Robo, que va a estar este sábado también ahí exponiendo el arte con el cuero. Luján también. Luján, la amiga Luján. Bueno, van a haber varios también, emprendedores, artesanos, así que... Así que, el que quiera invitar, invite, che. Exacto. Esto es, no hay nada... Sí, sí, ¿no? Sí. Es más, lo que tengan fanzines para... Sí, fanzines, CD para... Sí, regalar, totalmente. Lo que sean, che. No, nada, acá no hay bienvenido, nada, ¿eh? Eso sí, caigan temprano para acomodar el espacio. Digamos. Yo diría a la una, que algunos que quieran poner puestitos, que vengan. Nosotros los que organizamos vamos a estar tempranito. Al mediodía ya estamos ahí tomando unos matecitos, tratando de acomodar un poco el asunto. Bien, limpiamos el predio, si le quieren dar una manito. Le ayudamos al Kelo a bajar las cosas, los equipos. Ah, eso también, ayudarlo al Kelo. Así que bueno. Ahí para estar el equipo. Y caigan temprano, también digo porque va a empezar temprano, Así que por favor caigan temprano, después me caigo, ¿quién tocó? No. Caigan temprano. Por eso digo que se acomode con los chicos. Así vienen los músicos. Total, ¿no? sí. Porque el tema de llegar, por ahí al músico, viste, también que vengan tranquilos, ¿no? Vengan, sí, obvio. ¿Viste? Por supuesto. Desde el lugar se presta para eso, para tocar tranquilo. Totalmente. Mostrar lo que mejor hace. Es al aire libre, si quieren caer con chicos también pueden hacerlo, es al aire libre. Aparte va a estar lindo, muchacho. Sí, 20, 21 grados, ese es el anuncio meteorológico. Che, tengo una fechita para pasarla. Se festeja el cumpleaños de Pablo Metrallero, justamente. Arranca el viernes y lo terminará el sábado. El sábado lo tira contra el primer escalón. Así que Pablo Metrallero estará festejando su cumpleaños. Se llama el Metrafest, justo el festival. Estará tocando, obviamente, Metrallero, Steel Zone, Infección, Nuestra Causa, Ojos Negros y A Fundir. Esto es en González Catán, en Pacheco 571. Repito nuevamente, González Catán es esto, Pacheco 571, el viernes 7 de junio, o sea mañana, a partir de las 20 horas en la biblioteca de La Chiñasqui. Muy bien. Ahí seguramente estará uno de nuestros compañeros cubriendo. Muy bien. Así que... Cualquier cosita lo buscan a Hiroshi. Anda por ahí. Como decimos recién, por ahí hay bandas también que quieren venir a traer su material, sus remeras, sus CD, que vengan, ¿no? Sí, por supuesto. Yo sé que Pablito es uno que le gusta autogestionarse con esas cosas. Totalmente. Roberto también, el mentor. Así que, nada de eso. Seguro que más adelante habrá así tatuador, ahí se está organizando algo. Sí, ¿no? Sí. Eso va a ser más adelante, bien, más organizarlo más mejor. Que sea una linda jornada, ¿no? Usted lo ha dicho. Y así que los esperamos este sábado a las 4 de la tarde en la estación de Lima. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Para matarlo a Macri? Sí, ¿cuándo será el día? Bueno, eso. Vamos a cerrar con una banda legendaria. Ahí va, usted lo ha dicho. Si me da 5 segundos nada más. Sí, por favor, 5 segundos si querés lo torturamos más, que como quiera. Así como venía diciendo, entonces este sábado a las 4 de la tarde, Festival de Radio Metalera, RIP, Exocet, Metrallero, Causa Mortal, Mentor. Exacto, usted lo ha dicho. Bueno, quería que cerremos el programa del día de hoy. Cerrar con la banda de un amigo nuestro, de la casa. De la militancia, de la lucha, peleando en la calle. Exacto, nuestro muy bien. Amigo Angelito Castaño ahí. Mandamos un abrazo gigante, Angelito. Ahí nos vemos el 8. Importante también que se ha sumado, a parte del staff de la URN, que grande, así que. Así que seguro que estaremos ahí con el compañero ahí, ¿no? Totalmente, usted lo ha dicho. También agradecemos a los amigos Metal Argentum Radio por la retransmisión del día, de los días domingo, que nos hace a nosotros Viento de Poder. Un abrazo grande a Gonzalo. Estelita, ¿nos vamos? ¿Quieres saludar a alguien? A todos los que nos escucharon. Muy bien, bien general, bien, bien. Bueno, nos vamos. Y nos vamos a ir con... ¿Cristian? Sí, dígame. Nos vamos con el hit. De los hits. ¿Con Viudas Negras era? Con Viudas Negras, señor. Viudas Negras, muy Así bien. Así que para los nostálgicos... El mundo y su miseria, que oculta ese hambre y derrama mucha sangre. ¿Por qué? No importa si vives o te mueres. ¿Por qué no luchas? ¿O acaso no te quieres? ¿Por qué no luchas? ¿O acaso no te quieres?